todos los viernes a las 20 horas, te invitamos a compartir con nosotros la Hora del Santo Rosario. La Hora del Santo Rosario se realiza en cadenas de oración por necesidades y por salud. La Hora del Santo Rosario, conducción, señora Cebe Sotelo. La Hora del Santo Rosario por FM Oriente 92.3.